Porque eres mi corazón, mi amor, te busco. Porque a los placeres no le encuentro gusto. Nada es igual si tú no estás. Pregunto si lo que yo siento lo sentimos juntos. Yo quisiera darte toditito el mundo y más y más. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy con el tema La tecnología en la educación y la evaluación acumulativa Smarter Balance. Gracias por escucharnos en vivo. Aquí estamos en Radio Santana en el 104.7. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad. Queremos que su hijo pueda asistir a la universidad. Para asegurarnos del éxito de nuestros estudiantes, ofrecemos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con las altas expectativas. El éxito de los estudiantes depende en gran medida de la calidad de la educación que impartimos en el salón de clases, del apoyo que tienen ellos en casa y de las decisiones que toman sus padres. Entre estas decisiones está la de participar en la educación de su hijo o hija, la cual es una de las decisiones más importantes que toman los padres de familia. Por eso los invitamos para que se involucren en la escuela de su hijo. La calidad de la instrucción, los programas extracurriculares, la seguridad y la preparación para la universidad o la preparación para una carrera son cosas importantes para usted y su hijo. Afortunadamente, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene esa calidad de la educación que sus hijos necesitan aquí en el condado de Orange. Somos el primer y único distrito escolar del condado en ser nombrado un distrito ejemplar de California. Y la razón es porque ofrecemos academias de inmersión en dos idiomas, tanto en español como en vietnamita. Una nueva escuela de inmersión en ciencias de la computación, clases de kinder de día completo en todas las escuelas primarias, algunos de los niveles más altos de preparación universitaria y de clases de asignación avanzada, cursos de educación técnica y de carreras y mucho más. Todo hecho a la manera de Garden Grove. Por esto y por mucho más, 11 de nuestras escuelas fueron premiadas como escuelas distinguidas de California, más que en cualquier otro distrito del condado de Orange, y el tercero más alto en todo California. 40 de nuestras escuelas fueron nombradas en el cuadro de honor de California por su excelencia académica. Todas las escuelas preparatorias, las 7 high schools que tenemos, escuelas secundarias, fueron nombradas en la destacada lista de las mejores escuelas preparatorias de los Estados Unidos. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es un líder en la preparación universitaria y continúa superando el promedio del condado y del estado en el incremento de alumnos del 12º grado que cumplen con los requisitos de la A a la G para asistir a la universidad. Aproximadamente 57.5% de los graduados en el 2017 cumplieron con estos requisitos para asistir a los planteles de las UC o de las Cal State, de las universidades de California, en comparación con el 46% de los alumnos a nivel estatal. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un elemento de una educación exitosa. Por eso ofrecemos programas y apoyos a nuestros estudiantes y a nuestras familias, como es el Centro de Recursos para Familias. También tenemos un sistema para reportar anónimamente el acoso a nivel del distrito. Y por supuesto, este programa de radio lo llevamos a cabo para ayudar a nuestra comunidad. A través de este programa queremos informar a los padres de familia acerca de los diferentes temas que son de interés para nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y con la comunidad. Padres de familia, estimados radioescuchas, ustedes son la razón por la que estamos aquí. Ustedes forman parte de esta conversación. Es por eso que los invitamos para que nos llamen, para que nos hagan preguntas y poder esclarecer cualquier duda que tengan. El teléfono en cabina es el 714-340-5823. Aquí en cabina estamos contestando las preguntas en vivo. Nuevamente, llámenos al teléfono 714-340-5823. Si no quiere salir al aire, está bien. Escribimos su pregunta y se la hacemos a nuestro invitado para que usted escuche su respuesta. Vamos a irnos a un breve corte musical para regresar con nuestro invitado el día de hoy con el tema Tecnología en la Educación y la Evaluación Acumulativa Smarter Balance. Toma mi mano. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Recuerde, nuestro teléfono aquí en cabina de Radio Santana es el 714-340-5823. Estamos al aire contestando las preguntas de nuestra preciable audiencia con el tema de la tecnología en la educación y la evaluación acumulativa Smarter Balance. Esta noche contamos con la presencia del señor John March, director de Tecnología de Instrucción del Distrito. Él está aquí para compartir acerca de cómo usamos la tecnología para mejorar la instrucción dentro del salón de clases y cómo preparamos a los estudiantes para presentar la evaluación acumulativa Smarter Balance. A nuestra audiencia le pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para compartir sus preguntas al aire. O si gustan, nos pueden mandar su pregunta a través de un mensaje de texto. El programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que nos escuchan y nos hacen preguntas. Así que de nuevo, el número para llamar o para mandar texto es el 714-340-5823. Continuando con nuestro programa, voy a hacer la pregunta en español para nuestra audiencia y luego la diré en inglés para nuestro invitado. Asimismo, haremos la interpretación en español después de escuchar la respuesta. Señor March, bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace como director de tecnología de instrucción del distrito? Mr. March, welcome once again to our program. Could you please introduce yourself and let us know a little bit about what you do as a director of instruction technology at the Garden Grove Unified School District? Well, thank you, Dante. It's a pleasure being here tonight. As the director of instructional technology, I help to support all of the digital programs, all the instructional technology that's being used in the classroom, as well as those applications that students and parents may access from home. Muchas gracias, Dante. Es un placer estar aquí esta noche. Como director de tecnología de instrucción del distrito, ayudo a la comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia, apoyándolos con toda la tecnología que se usa en el salón de clase, y también apoyo con las aplicaciones que usan los estudiantes y sus padres. Thank you for being here, John. Can you begin by sharing with our listening audience why technology is important in education and what is GGUSD commitment to technology? Bienvenido y gracias por estar aquí, John. ¿Puede comenzar por compartir con nuestra audiencia la razón por la cual la tecnología es importante en la educación y cuál es el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove con la tecnología? That's a great question, Dante. Technology is everywhere. It's interwoven in almost every part of our lives. It affects how we work, shop, socialize, connect, play, and most importantly, learn. With the increasing presence of technology in our lives, it only makes sense to have technology in the classroom. Using technology in the classroom will help prepare students for future careers, encourage collaboration, as well as help students stay engaged. In the Garden Grove Unified School District, we're committed to preparing all students to be successful and responsible citizens who contribute and thrive in a diverse society. We strongly believe that technology will help us accomplish this. Esa es una muy buena pregunta, Dante. La tecnología está en todas partes, entrelazada en casi todas las partes de nuestras vidas. Afecta la forma en que trabajamos, lo que compramos, socializamos, conectamos, jugamos y, lo que es más importante, aprendemos. Con la creciente presencia de tecnología en nuestras vidas, solo tiene sentido tener tecnología en el salón de clases. El uso de la tecnología en el salón de clases ayudará a preparar a los estudiantes para futuras carreras, fomentará la colaboración y ayudará a los estudiantes a mantenerse comprometidos. En el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, estamos comprometidos a preparar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos exitosos y responsables, que contribuyen y prosperan en una sociedad diversa. Creemos firmemente que la tecnología nos ayudará a lograr esto. Efectivamente, la tecnología apoya y ayuda a los estudiantes a aprender mejor y a participar en más actividades que van a resultar en mejor aprovechamiento y mejores conocimientos. Continuando con nuestro programa, nuestra siguiente pregunta, John, es ¿cómo se está comunicando el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove con nuestros padres a través del uso de la tecnología? ¿Cómo son los correos electrónicos, mensajes, el portal de padres, reinscripción en la línea, mensajes de texto, sitios web, etcétera? Our next question, John, is how is the GGUSD, the Garden Grove Unified School District, communicating with our parents through the use of technology, like emails, school messenger, parent portal, online registration, text messages, web page? Yeah, Dante, the Garden Grove Unified School District has a variety of different ways that we communicate with our parents in many different formats, including those digital or electronic formats. Both schools, as well as the school district, have websites where you can find news and announcements regarding district-related events, as well as our celebrations. Parents are also notified by telephone, email, as well as text messages about upcoming events using our school messenger program. To take this a step further, Garden Grove also has a Facebook and Twitter sites as additional resources. These are great ways for parents to find out more about the school district and be better informed. If parents have not yet joined these sites, I encourage them to do so. Links can be found on the school district website at ggusd.us. And last, Dante, and you mentioned, the parent portal is another great way for parents to be part of their child's learning. The parent portal gives both parents and students access to attendance, upcoming assignments, as well as grades. And me as a parent, I also use the parent portal to stay informed about both of my daughter's progress in school. Sí, Dante, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se comunica con los padres de familia a través de varios formatos electrónicos diferentes. Tanto las escuelas como el distrito tienen sitios web donde pueden encontrar noticias y anuncios sobre eventos relacionados con el distrito, al igual que información sobre nuestras celebraciones y logros. Los padres también son notificados por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto sobre los próximos eventos mediante el programa School Messenger. También el año pasado el distrito lanzó páginas de Facebook y Twitter como recursos adicionales. Y estos dos son muy buenas maneras para que los padres puedan estar informados de lo que está pasando en sus escuelas y en el distrito. Si no se ha unido a estos sitios, los animo a que lo hagan. Los enlaces se pueden encontrar en el sitio web del distrito en ggusd.us. Y por último, y lo mencionaste tú, Dante, el portal de padres es otra manera excelente para que los padres de familia sean parte del aprendizaje de sus hijos. El portal le da a los padres y estudiantes acceso a información sobre la asistencia, próximas tareas y calificaciones. Y yo también, como padre de familia, uso este portal para estar al tanto de mis dos hijas y cómo van en sus estudios. Sí, efectivamente, el uso del portal de padres es una herramienta muy importante para que usted, padre de familia, esté conectado a la escuela y sepa de las calificaciones de sus hijos. También les pedimos de la manera más atenta que si nos están escuchando y tienen cuenta de Facebook, pues nos hagan un like ahí al GGUSD, al Garden Grove Unified School District, de la página web y del Facebook, para que usted siga en todos los eventos y las noticias que tenemos para ustedes. Continuando con nuestra pregunta, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se utiliza la tecnología para la instrucción en los salones de clase del Garden Grove, del GGUSD, del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? ¿Cuáles sitios web y aplicaciones se usan más por los maestros y estudiantes en el salón de clase y qué tan frecuente? Our next question, John, is how is technology being utilized for instruction in GGUSD classrooms? Which websites or applications do teachers and students use the most in the classroom and how often? We have a variety of different devices that we use. Those include iPads as well as Chromebooks. Students also have access to laptops as well as desktop computers. And these are for both students and teachers to use to access different programs and software. The websites or applications that are being used in a classroom will vary based on what standards students are studying as well as what grade level they're in. But one piece of software that schools routinely use is called our G Suite. In particular, in there is something called Google Docs, which is like a Microsoft Word product, but it's what we call cloud-based, so it's accessible to students anywhere as long as they have internet access that allows them to create documents and be able to work on them not only at home but at school or anywhere else where they have internet access. In addition, what makes this really an amazing tool is that students can simultaneously work on the same document together and be collaborating, whether they're in class, next door, or even miles apart. In addition, many schools offer opportunities for students to learn 21st century skills such as coding. For example, at our K-6 schools, students not only have the opportunity to learn about coding, but they also participate in robotics using a very popular robotic platform called Dash and Dot. Later on in secondary, they expand on those skills and they can take actually courses and follow a career in technical education pathway to build upon the technology skills that they started with in elementary school. For our parents out there, the way that we summarize our use of technology is that we focus in on technology not only helping our students master content standards, but but supporting students in developing the 21st century skills, which we call the four C's. Creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, as well as collaboration. Dante, tenemos una variedad de dispositivos, iPads, Google Chromebooks, computadoras portátiles y computadoras estacionarias para que los maestros y estudiantes accedan a diferentes programas y software. Los sitios web o aplicaciones que se utilizan en el salón de clases varían según las normas académicas que se estén enseñando y también el nivel de grado de los estudiantes. Es importante hablar aquí sobre el conjunto de aplicaciones G Suite, Google Suite, que se puede usar y acceder en cualquier lugar en donde uno tenga acceso al Internet. Y una aplicación que es parte de este conjunto y que las escuelas utilizan habitualmente se llama Google Docs, que es como Microsoft Word. Y es una forma de crear y colaborar a través del proceso de escritura. O sea, más de una persona puede colaborar y trabajar en un documento a la vez. Además, muchas escuelas ofrecen oportunidades para que los estudiantes aprendan habilidades del siglo XXI, como la codificación. Por ejemplo, en nuestras escuelas de kinder a sexto grado, los estudiantes no solo tienen la oportunidad de aprender sobre la codificación, sino también sobre la robótica con los populares robots Dash y Dot. Después, en nuestras escuelas secundarias, los estudiantes pueden tomar cursos y seguir los caminos de educación técnica y de carreras para desarrollar las habilidades y los intereses tecnológicos que tenían en la escuela primaria. Pero nuestro enfoque en la tecnología no solo ayuda a los estudiantes a dominar las normas de componentes académicos, sino también a que los estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI, las cuales conocemos como las cuatro C's: creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y la colaboración. Es bueno entender esta diversidad de diferentes maneras en cómo el distrito de Garden Grove ha estado usando la tecnología en el salón, especialmente sitio de Google Docs, en donde los estudiantes pueden estar trabajando en un proyecto al mismo tiempo, aun cuando cada uno esté en su casa o en diferentes lugares. Continuando con nuestro programa, tenemos la siguiente pregunta que viene precisamente de uno de nuestros radioescuchas. Muchos de nuestros estudiantes y padres de familia usan el Internet para las investigaciones, actividades sociales, comunicación y para divertirse. ¿Nos podría dar algunos consejos para la seguridad en línea? Our next question, John, is many of our students and parents are using the Internet for research, social activities, communication, or just for fun. Do you have any tips for online safety? Yes, Dante, I do. And it's a universal tip to our parents, and that is to make sure that they talk with their children about what they're using the Internet for. Searching for information on the Internet together is a great way to keep your child safe. Also, keeping the family computer in a central location will let you know what sites your children are accessing. For parents who do allow their students to be on social media, such as Twitter or Facebook, parents should remind students that once something is posted to the Internet, it is permanent reflection on them. Posting inappropriate comments or pictures could jeopardize students' chances of getting into college or even obtaining a future job. Dante, Internet safety is one of those topics that is discussed throughout the school year by teachers. But here are some tips for parents to address the amount of time their children spend with media, including televisions, cell phones, as well as computers and tablets. So number one, parents, consider making bedrooms screen-free zones. Number two, use screens sparingly with students who are under the age of two. Three, choose age-appropriate quality shows, games, as well as applications. Four, limit screen time to 1 or 2 hours per day when students are not working on schoolwork. And last, stay involved with your child's media habits by co-viewing and monitoring what they're participating in online. Sí, Dante, tengo los consejos y aquí el consejo más importante y es un consejo universal que les daría a los padres de familia es que hablen con sus hijos sobre los motivos por los cuales usan el internet. Buscar información en línea juntos es una excelente manera de mantener seguro a su hijo o hija. También, mantener la computadora de la familia en una ubicación central le permitirá saber a qué sitios está accediendo sus hijos. Para los estudiantes que ya se encuentran en sitios de redes sociales como Twitter o Facebook, sus padres deben recordarles que una vez que se publique algo en línea, allí queda una reflexión permanente sobre ellos. Publicar comentarios o imágenes inapropiadas podría poner en peligro las posibilidades de los estudiantes de ingresar a la universidad o de obtener un trabajo en el futuro. Y también, Dante, la seguridad en línea es un tema que también se conversa durante el año escolar por los maestros. Pero aquí hay algunos consejos para que los padres aborden la cantidad de tiempo que sus hijos pasan con los medios de comunicación, incluyendo la televisión, el celular y las tabletas y computadoras. Número 1. Considere designar las habitaciones como zonas sin pantallas, sin electrónicos. 2. Use las pantallas con moderación con niños menores de 2 años de edad. También elija programas, juegos y aplicaciones de calidad y que sean apropiados para la edad de sus hijos. Limite el tiempo en la pantalla a 1 o 2 horas por día cuando los estudiantes no estén haciendo trabajos escolares o las tareas. Y por último, quédese involucrado en los hábitos de medios de comunicación de sus hijos al sentarse y ver cosas con ellos o explorar en línea. Gracias por estos consejos. Creo que son bien importantes, estimado padre de familia. Platique con su hijo. Vea, coméntele de que es importante que ponga atención en lo que él publica o ella publica en línea. Hay estudiantes que ponen fotografías o comentarios que efectivamente después se lamentan porque una vez que lo publican, ahí está, aunque aparentemente pueda ser borrado o bajado o desaparecido. Pero es importante que ustedes platiquen con ellos y les digan que no publiquen cosas inapropiadas. Nuestra siguiente pregunta es, ¿nos podría, por favor, darnos algunos detalles de cómo es el formato del SBAC, de la evaluación acumulativa Smarter Balance, y cómo es diferente un examen que tradicionalmente se toma con lápiz y papel? Our next question is, can you give us some details on how the SBAC is structured and how it differs from the traditional paper and pencil test? That's a great question, Dante. With the increase in technology, it's also changed our testing and made it much more interactive for our students. So the state tests, which we call the Smarter Balance Assessments, are computer-based assessments which are designed to measure students' progress towards being career as well as college ready. Besides being computer-based, these assessments will look different than the traditional tests we have seen in the past. These assessments are not just a digital version of our previous multiple choice tests, but they include enhanced technology questions that are interactive for students. For example, students will be asked to graph equations, or they might have to drag and drop sentences to rearrange a paragraph. In addition, they also have to type and enter in their own answers, which models or demonstrates their thinking when answering short answer questions. These tests also include longer sections where students will actually write essays and perform what's called a performance task. These sections are not graded by the computer. Instead, they're scored by an actual person who contributes to the overall score that a student receives. In addition to the Smarter Balance assessments, students in grades 5, 8, as well as grade 11 will take what's called the California Science Test. And these are based on the Next Generation Science Standards. And these assessments also are technology enhanced and very interactive for our students. Esa es muy buena pregunta, Dante. Pues con el aumento en la tecnología también han cambiado los exámenes, las evaluaciones, y ahora son más interactivos. Las evaluaciones acumulativas Smarter Balanced son administradas electrónicamente y están diseñadas para medir el progreso de los estudiantes hacia la preparación universitaria y profesional. Además de ser exámenes electrónicos, estas evaluaciones son diferentes a las pruebas tradicionales que todos hemos visto en el pasado. La evaluación ya no es solo de opción múltiple o una versión digital de las preguntas de opción múltiple, sino que incluyen elementos de tecnología mejorada que son interactivos para los estudiantes. Por ejemplo, se les pedirá a los estudiantes que realicen gráficas de ecuaciones, que muevan oraciones de un lado al otro para reorganizar un párrafo y que expliquen su razonamiento respondiendo preguntas de respuesta corta. También hay secciones más largas en las evaluaciones. Por ejemplo, piden que los estudiantes escriban ensayos y que completen tareas de rendimiento. Pero estas secciones no son calificadas por una computadora, sino por una persona. Además, los estudiantes del quinto, octavo y décimo grado tomarán el examen de ciencias de California, California Science Test, conocido en inglés con la abreviatura CAST, que se basa en los estándares de ciencias de la próxima generación. Ese también es una evaluación que incluye elementos de tecnología mejorada y es muy interactivo para los estudiantes. Interesante darnos cuenta de cómo las evaluaciones, los exámenes, no son ya como antes de opción múltiple, sino que incluyen diferentes elementos de tecnología en donde se les pide a los estudiantes que razonen, que hagan gráficas, que pues analicen y reorganicen un párrafo, por ejemplo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuándo tomarán los estudiantes estas evaluaciones? Our next question is, when will students take these assessments? Dante, the Smarter Balance assessments will be administered in the spring. Schools will be selecting testing windows anywhere from April 27th to May 29th. Schools will be sending home information with specific dates of when they will be testing to families later on in April. Dante, las evaluaciones Smarter Balance se administrarán en la primavera. Las escuelas seleccionarán un periodo para tomar los exámenes entre el 27 de abril hasta el 29 de mayo. Las escuelas enviarán información a casa con fechas específicas de cuándo se realizarán los exámenes en las escuelas. Bien interesante, padre de familia, estimado Radio Escucha, que está con nosotros el día de hoy. Recuerde, la ventana para estos exámenes es de abril 27 a mayo 29 y la escuela de su hijo le mandará información por escrita, además de que información en el sitio web, para que vea exactamente los días de los exámenes que su hijo va a tomar en este mes, del 27 de abril al 29 de mayo. Nuestra siguiente pregunta viene precisamente de uno de nuestros radioescuchas y es la que sigue. ¿Es este un examen que tomarían todos los estudiantes? One of our listeners is asking us, will all the students be taking this assessment? So Dante, students in grades 3 through 8 as well as grade 11, will take the Smarter Balance assessments in English language arts as well as mathematics. With the exception of a few special education students that will take what's known as the California Alternative Performance Assessment. El examen será administrado a los estudiantes del tercero a octavo y onceavo grado en las áreas de artes del lenguaje en inglés y alfabetización y en matemáticas, con la excepción de algunos estudiantes de educación especial que tomarán la evaluación alternativa de California. Estimado padre de familia, recuerde que si su hijo está en los grados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 o en el 11, su hijo, su estudiante estará tomando estos exámenes en este tiempo, en este mes de mayo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen los estudiantes para tomar este examen? Our next question is, how long will students have to take this test? That's a great question. The Smarter Balance assessments are actually untimed. However, it's estimated to take approximately 3 hours for each subject area, which is quite a long time. So the way that we support our students is that we spread that the testing out over a series of days. So students are testing for no more than an hour or a little bit over an hour each time. And that provides the students the opportunity to always do their best. But just like adults, there's only so much time that we could spend on a particular test before our performance declines. So we make sure that our students are given their optimal testing environment by limiting the amount of time that they're taking the test each day. Esa es muy buena pregunta, Dante. Las evaluaciones Smarter Balance no tienen límite de tiempo. Sin embargo, se estima que toma aproximadamente 3 horas para cada materia, lo cual es mucho tiempo. Y la manera en que apoyamos a nuestros estudiantes es que extendemos las evaluaciones a lo largo de varios días. Y los estudiantes se sientan y toman examen por no más de una hora. Y esto les da la oportunidad de dar mejor rendimiento en las evaluaciones. Estimados padres de familia, es muy importante que durante estos días que su hijo o su hija está tomando estos exámenes, pues les pida que duerman bien, que lleguen a la escuela con suficiente tiempo, que estén a tiempo y que pues hayan desayunado algo, dado que tanto la escuela como los estudiantes y los padres de familia queremos que den el mejor rendimiento y que saquen la mejor calificación en estos exámenes. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿puede compartir con nuestra audiencia cómo es que están diseñadas las evaluaciones acumulativas Smarter Balance para que todos los estudiantes, incluyendo los que son estudiantes de inglés y los que tienen necesidades especiales, puedan participar y tomar estos exámenes y así poder demostrar lo que saben y pueden hacer? John, could you share with us, with our listening audience, how the Smarter Balance tests are designed so that all the students, including students who are learning English or have special needs, can participate in the tests and demonstrate what they know and can do? Dante, I can't stress to our listeners enough how important the Smarter Balance assessments are, because the state of California are using these to help not only schools but also parents know if their students are on the path to success. Are students leaving school, college, and career ready? So the Smarter Balance assessments provide an accurate measure of achievement and growth while challenge students to think critically and solve real-world problems. One of the core principles of the Smarter Balance assessment, of course, is accessibility for all students. So these end-of-the-year tests include accessibility resources that address a variety of needs that students may have, including visual impairments, auditory impairments, as well as physical access barriers, which allows all of our students, virtually all of our students, to demonstrate what they know and they can't do as measured by these state assessments. They were designed using a principle called universal design. And these accessibility resources include Braille, stacked Spanish translation, videos in American Sign Language, as well as glossaries provided in 10 languages and several dialects, as well as translated test directions in 19 languages. Dante, es muy importante que entiendan los padres de familia que nos escuchan que de la importancia de estos exámenes, porque estos exámenes nos ayudan a saber si los estudiantes están en el camino hacia el éxito, si están listos para una carrera o para la universidad. Las evaluaciones Smarter Balance proporcionan medidas precisas de logros y avance mientras desafían a los estudiantes a pensar de manera crítica y resolver problemas de la vida real. Un principio fundamental del sistema Smarter Balance es la accesibilidad para todos los estudiantes. Estos exámenes que se toman a fin de año incluyen recursos de accesibilidad que ayudan a superar barreras, por ejemplo, visuales, auditivas y físicas, lo que permite que prácticamente todos los estudiantes demuestren lo que saben y pueden hacer. Utilizando los principios del diseño universal, estos recursos de accesibilidad incluyen Braille, el cual es un sistema de escritura para ciegos, traducciones al español que aparecen por encima del texto original en inglés, videos en lenguaje de signos o señas estadounidense, glosarios proporcionados en 10 idiomas y varios dialectos, así como instrucciones traducidas en 19 idiomas. Una de las preguntas que viene de nuestra audiencia es, ¿cuáles son algunos de los recursos de accesibilidad? One of the questions that we have from our listeners is, what are some of the accessibility resources, John? Dante, let me give you a few accessibility resources, and they're going to be broken down into categories. First is what's called a set of universal tools. These are available to all students, and they include tools such as a digital notepad, as well as non-digital tools, which include scratch paper, which we provide to students. The next set of supports are called designated supports. These include supports such as translated pop-up glossaries. These are available to all students for whom a need has been identified by school personnel who are familiar with what a student's learning needs might be, as well as what testing resources are needed. The next set are called accommodations, and these are only available to students with a documented need that's noted in their individualized education plan or IEP or their 504 plan. These type of accommodations include Braille as well as closed captioning, among others. What we do in the school district is we do work with the schools, in particular our teachers, to make sure that we identify all the different supports that are needed for students, and we provide training on how to make sure that the teachers are aware of what supports are available in the system, since it is a digital system, and we make those selections in the system so that when the students start testing, the necessary or supports are provided to them. Sí, Dante, te doy algunos ejemplos y los voy a dar por categoría. Hay un conjunto de herramientas de accesibilidad que están disponibles para todos los estudiantes. Y esto incluye un cuaderno de apuntes digital y papel borrador, el cual no es digital. También hay apoyos designados, como un glosario de traducciones desplegable. Y esos están disponibles para estudiantes para quienes el personal de la escuela, que conoce las necesidades del estudiante y los recursos del examen, ha identificado una necesidad especial. En la próxima categoría hay adaptaciones disponibles para los estudiantes con necesidades especiales documentadas en un plan de educación individualizado, o IEP por sus siglas en inglés, o un plan de la sección 504. Las adaptaciones incluyen Braille y subtítulos, entre otras. También otra cosa que hacemos en el distrito, especialmente trabajamos con los maestros de los estudiantes, es trabajar juntos para poder identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes. Y damos capacitaciones para que ellos puedan saber cuáles son los recursos de accesibilidad apropiados a las necesidades de cada estudiante. We're going to have a brief musical break here. Vamos a irnos a un breve corte comercial para regresar con nuestro invitado el día de hoy con el tema la tecnología en la educación y la evaluación acumulativa Smarter Balance. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa de los jóvenes y la educación con el tema el día de hoy acerca de la tecnología en la educación y la evaluación acumulativa Smarter Balance. Our next question nuestra siguiente pregunta es ¿cómo se reportan los resultados después de que los estudiantes toman el examen? Our next question is, after students take the Smarter Balance assessments, how are the results reported? Well, Dante, that's a question that I'm going to give some information about, but I do want our parents to understand that they will receive a score report, which helps them to make sense of the information that's coming out about their students' progress. So, there's two ways that our parents are informed. One is called the scale score, and one is called an achievement level. So when parents receive their students' report, they will see a scale score, which is an overall numerical score, and these scores fall on a scale from approximately 2,000 to 3,000, and then that scale increases across the grade level. The scaled scores can be used to illustrate or to demonstrate a student's current level achievement as well as their growth over time. So although it sounds complicated, the intended purpose of the scaled score is to show parents how students are growing over time. When combined together, together across the student population, the scale scores can also be used to describe the school as well as the district level changes in performance, as well as reveal gaps in achievement among different student levels. So again, that's a little bit more of a complicated answer, but the intended purpose is to show the growth over time. In addition, parents will receive an overall performance level that identifies whether a student is below standards, near standards, meeting standards, or exceeding standards. Sí, sí voy a dar información para responder esa pregunta, pero lo primero que quiero decir es que quiero que los papás sepan que van a recibir un informe con las puntuaciones en casa, que les va a ayudar a entender cómo es que le fue a sus hijos en estos exámenes. Para responder la pregunta, se reportan los resultados en dos formas principales. Puntuaciones en base a una escala y niveles de logro. Una puntuación en base a una escala es la puntuación numérica general del estudiante. Estas calificaciones caen en una escala continua de aproximadamente 2,000 a 3,000, que aumenta en todos los niveles de grado. Los puntajes de escala se pueden usar para ilustrar el nivel actual de logros de los estudiantes y su crecimiento a lo largo del tiempo. Y yo sé que esto suena un poco complicado, pero el chiste es que los padres puedan ver el crecimiento a lo largo del tiempo. Cuando se combinan en una población estudiantil, los puntajes de escala también pueden describir los cambios en el rendimiento de las escuelas y los distritos, así como revelar las brechas en el rendimiento entre los diferentes grupos de estudiantes. Y de nuevo, sí es ya sea una respuesta complicada, pero les recuerdo que sí van a recibir un informe en sus casas que les va a dejar saber si en términos de las normas académicas sus hijos sobrepasan las normas académicas, cumplen con las normas académicas, casi cumplen con las normas o no cumplen con ellas. Nuestra siguiente pregunta es acerca de qué hacen las escuelas para preparar a los estudiantes para tomar estos exámenes. Our next question is about what are the schools are doing to prepare students for this test? Well, Dante, as you're aware, we have a very high-performing school district. And so each day, our students are provided a quality instruction at their schools, which allows them to meet content standards, not only for their grade level, but the content standards assessed on the state tests. In addition, many schools are using what's called interim assessments that are provided by the Smarter Balanced assessments to help them prepare for the state tests as well as support content standards mastery. The interim assessments mimic the same types of questions that students will see on the state tests. And since these tests are online, schools have been purchasing Chromebooks as well as iPads over the past few years to support students with the necessary technology skills they will need to be not only prepared for the tests, but demonstrate that they are career and college ready. Our school district is focused on ensuring students have access and use technology to not only support them for the online tests, but also in their content areas as well. Dante, como tú sabes, nuestro distrito tiene rendimiento alto académico y en los exámenes. Y cada día los estudiantes de nuestro distrito reciben una instrucción de calidad en sus escuelas, lo que les permite cumplir con las normas de componentes académicos, no solo para su nivel de grado, sino también las normas de componentes académicos evaluadas en los exámenes estatales. Asimismo, muchas escuelas utilizan evaluaciones provisionales proporcionadas por Smarter Balanced para ayudar a preparar a los estudiantes para los exámenes y apoyar el dominio de las normas de componentes académicos. Las evaluaciones provisionales imitan el tipo de preguntas que los estudiantes verán en los exámenes estatales. Dado que los exámenes están en línea, las escuelas han estado invirtiendo y comprando Chromebooks y iPads en los últimos años para ayudar a los estudiantes con habilidades tecnológicas que necesitarán para estar listos para la carrera, una carrera y la universidad. El enfoque de nuestro distrito en garantizar que los estudiantes tengan acceso y usen tecnología también les permite estar listos para los exámenes estatales en línea. Our next question is, ¿qué consejos tiene para los padres de familia que quieren apoyar a sus hijos en casa para que estén mejor preparados para el examen? ¿Y qué tal los padres de familia que no están familiarizados con las computadoras? ¿Algunos consejos para ellos? Our next question is, what advice do you have for parents who want to support their students at home to be more prepared for the test? And also, what about parents who are not familiar with computers? Any tips? Yeah, Dante, I had a question from a parent on my way over here that's exactly the one that you asked. So first off, parents can go to our parent link on our district website to locate the practice test for these state tests. These practice tests will include answer keys for parents to review questions and the corresponding answers with their students. In addition, the resources provide parents scoring guides with details about how student responses are scored. For our parents who are not familiar with computers, students are participating in the practice tests as well as the interim assessments. So parents can, rather than worrying about whether or not they can get their student on the computer, it's better for the parents to ask questions about how are the interim assessments or practice tests going and have the students respond to them. And that way the parents don't have to worry about using the computer because that's something that our students are getting plenty of help with at school. Okay, y Dante, quiero que sepas que esta pregunta es similar a una que recibí cuando venía de camino al programa de la radio. Los padres de familia pueden ir al enlace para padres localizado en el sitio web de nuestro distrito para ubicar el examen de práctica para las evaluaciones estatales. Estos exámenes de práctica también incluyen clave de respuestas para que los padres revisen las preguntas y las respuestas correspondientes con sus hijos. Además, los recursos proporcionan a los padres guías de puntuación con detalles sobre cómo se califican las respuestas de los estudiantes. Y para esos padres de familia que no conocen, no están familiarizados con las computadoras, quiero que sepan que los estudiantes participan en estos exámenes de práctica y exámenes provisionales. Así que lo que deberían de hacer los papás es preguntarle a sus hijos cómo es que le está yendo con esos exámenes de práctica, evaluaciones provisionales. Preguntarles cómo les va y así no tienen que preocuparse porque no saben usar las computadoras, porque a los estudiantes ya les están dando suficiente tiempo para usar las computadoras. Sí, efectivamente, estimada audiencia. Si ustedes van al sitio web del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, en su teléfono o en una computadora. Si es en su teléfono, una vez que entran, pueden hacer un clic ahí donde están las tres rayitas a su lado derecho, arriba, y van a encontrar una lista en donde, de donde ustedes pueden hacer otro clic donde dice padres. Y al hacer el clic ahí donde dice padres, les va a dar una serie de información. Hasta mero abajo van a encontrar con amarillo los programas y más abajo de los programas vienen los recursos. En la ventana de los recursos encuentran ustedes el link para que es una guía para entender estos exámenes o para también tener el examen de práctica y también de cómo se va a evaluar. Toda esta información la pueden obtener ustedes en su mismo celular. Como siempre lo mencionamos, la escuela, los estudiantes y sus padres de familia, pues todos debemos a trabajar en equipo como socios para asegurar el éxito de cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Por favor, asegúrense de hablar con el maestro o el consejero de sus hijos si tienen alguna pregunta. Llamen por teléfono a la escuela de su hijo. Ahí va a haber una persona que habla español y que les puede traducir cualquier tipo de pregunta o algo que ustedes no entiendan. We appreciate that Mr. Marsh has been here for second time this year. Thank you so much. Thank you, John, for being here. It's a pleasure. Thank you very much for having me. Agradecemos al señor Marsh por participar en este programa de radio y esta es la segunda vez en este año y por contestar las preguntas de nuestra audiencia. También agradecemos a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo a ustedes, padres de familia que nos escuchan. Los invitamos a que nos escuchen el lunes 8 de abril de 7 a 8 de la noche en esta misma estación, en el 104.7 de FM de Radio Santana. Tendremos invitados especiales que nos van a hablar sobre la educación especial, el trastorno por déficit de atención y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y autismo. Invitamos también a los padres de familia, a todos ustedes que nos escuchan, para que nos acompañen para una presentación especial sobre un tema muy importante. El día de hoy tenemos uno de los temas más importantes, es la salud mental de los jóvenes y la prevención del suicidio. El viernes 3 de mayo de 5:30 a 8 de la noche tenemos este evento en la escuela secundaria, en la preparatoria La Quinta, en el 10372 de la calle McFarren del West, al oeste de la McFarren en Westminster. habrá una feria de recursos de agencias comunitarias de 5:30 a 6:30 y después viene la presentación de prevención del suicidio en los jóvenes. Empieza a las 6:30 y será solamente para padres de familia. Aprenda sobre las tendencias en la salud mental, los signos y síntomas comunes de enfermedad mental, así como las señales de advertencia del suicidio. Siendo proactivos y manteniéndonos informados, podemos ayudar y apoyar a nuestra juventud que actualmente está muy vulnerable. Se ofrece cuidado de niños en este evento de 2 a 10 años de edad y se ofrecerá interpretación en español, vietnamita, coreano y árabe. Para cualquier pregunta, por favor, llámenos al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. Y como siempre, los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escucharnos y buenas noches. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. Labios rojos, ¿cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una